Bueno, Bueno, yo Doc. creo que el doc ya está todo listo. Ah, lo único que falta es una recomendación que no puse, que no tengo idea de qué voy a ¿Dónde poner. estaba el doc? ¿Por qué no lo tengo acá? Yo tenía algo en algún momento. Ya tengo sueño, ¿cuenta? ¿Me puedes recomendar que la gente tenga menos sueño? Pero no funciona así. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este oxímoron taxidérmico de la información videojueguil denominado Sprechen News Podcast, episodio número 201. Hemos cruzado la barrera infinita y ahora nos acercamos hacia una nueva barrera que serán los 250. Mi ¿Qué nombre es será Maximiliano más Carrión. infinita? Sí, que también no es infinita, sino que es finita y que después será determinada como infinita una vez que ella ya haya pasado. Pero así no es como funciona la matemática. No importa. Bien. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, con el señor Nicolás Vivas Palermo en un sábado lluvioso, que está feo, que... Se siente bastante domingoso, igual. Que se siente bastante domingoso, me traicionó el subconsciente, es verdad. ¿Cómo estás, sí, Nico? Tengo un sueño así como para 27 personas. Debe ser porque acabo de almorzar y no bebí ningún café en las últimas 2 horas mirando mi taza. Que nada, eso hace que tipo el combustible se me está acabando, así que vamos a ver cómo sale. Digamos, ya tuvimos un capítulo de E3 resarpado, ya tuvimos un capítulo 200 resarpado, ya no pueden esperar nada de nosotros no. hasta el año que viene. Es así como Acabamos de funciona. Entregar todo lo que teníamos. Sí. Ahora simplemente ustedes van a observar, en realidad van a observar con sus oídos, dos cuerpos decrépitos y demacrados que intentan arrastrarse hacia las palabras y que salgan de forma mínimamente elocuente. Claro. Pero bueno, hay un montón de gente a la que agradecer porque no agradecimos en el capítulo 200 y ahora tenemos también los saludos y agradecimientos correspondientes que hacer del capítulo 200 justamente. Así que vamos a arrancar por limpiar la garganta. Bien. Y decir que Joaquín Hoyos nos mandó un hermoso mail contándonos bocha sobre su vida gamer y cómo en parte nosotros influenciamos su apreciación por nuevas experiencias y géneros de videojuegos. La verdad que fue muy copado y muy mind-blowing a la vez leerlo. Sí, la verdad que sí. Y es ahí cuando te cae la ficha de repente estás influenciando los gustos de la gente y es como... ¡Wow! Así que muchas gracias por el mail, te agradecemos muchísimo, Joaquín, y esperamos que sigas experimentando cosas nuevas y que en algún otro momento nos contactes y nos digan ¡Che, probé tal cosa y está buenísimo, gracias! Porque siempre está bueno saberlo. Son unos forros, no les tendría que haber creído nada, hijos de puta. También, también ¿por qué sirve no? Porque... Porque donde las dan las toman, exactamente. Bien. Por otro lado tenemos a Francisco Sarmiento, que nos escuchó por primera vez en el capítulo 200. No recuerdo dónde vino, creo que no lo puso, pero nos escuchó por primera vez en el capítulo 200, así que asumo que debe haber venido o de Checkpoint, o de Nueva Partida, o de este... Aspeb, o de La Vida de Guillo. O de Suprapixel, o de Esponja, sí. O de alguno de los kioscos de Guillo, quizás, no sabemos, pero bueno, gracias por haberte pasado, por haber escuchado. Esperemos que te copes y nos sigas escuchando. Y por otro lado, la comunidad Access, que dice que llegó a través de Aspeb Radio y que nos escucha hace aproximadamente 6 meses. Él compartió también el capítulo 200 y nos va a seguir escuchando, asumo yo, porque nos viene escuchando hace un rato, así que gracias por escuchar. Y después los agradecimientos a ya los viejos conocidos de siempre, como son Nicolás Nex, Seba Saga, Diego Coronel, Leonardo Colvaldez, Fede Gartenbank, Sergio Suárez, Martín Cerveto, Gustavo Bácaro, Franco S. Sanguedolce, Afro, Guillo Leos, Seba Rocco. Sanguedolce no me suena de haberlo escuchado antes, quizás no. Un oyente viejo, pero no se había presentado propiamente, así que lo saludamos también. Seba Rocco, Juan Ferromero, Lucas Mendieta del Mato, Lucas Ariel Guerra, Matías Paz, arroba WhatsApp en Twitter, Seba BJ, arroba Seba Mercado en Twitter, Gabstoni, arroba Gabriel Goldsman en Twitter, Gustavo Schneider, arroba Minogusti, S. Rod, @s-rod99, Rocío, @talisora91 y Mariano-Q, que es @mariano-sq. Sí, ese es Mariano Quintela, que era mi PM en mi labor anterior, un capolcho. Muy bien, entonces saludos al ex PM de Nico. Toda esa gente pasó para agradecer por el capítulo 200, por las varias vías de comunicación, y después tenemos los agradecimientos del episodio 199, que fue el especial de la E3. Sí, señor. Hubo bastante buena apreciación por el capítulo. Como dije, también nos putearon algunos porque fue muy largo. Pero bueno, fue mucha gente, entre ellos Marcio Rosa, Demian Verdinelli, Maxi Ruiz, Lucas Aurín, Persona No Se Cae, que vendría a ser Pyro, que es el que siempre nos habla, Hardcore 2K, Manuel Galíndez, a través de Twitter, Jonathan Zap Cadenas y Jaffi Bravin, que también todos ellos lo hicieron desde Twitter, entre otros más, me parece. Pero bueno, se nos traspapeló un poco porque siempre en los 200, 250 y eso no tenemos tanto la parte de agradecimientos por cuestión de meternos directo con los invitados, ¿no? Pero sí. Bueno, gracias a todos por pasar y tratamos de siempre contestar los comentarios al lugar y siempre que no los vamos a mencionar en el capítulo, así que si alguno se quedó sin respuesta en su comentario y quiere saber nuestra opinión sobre algo, insistan y lo veremos. Pero bueno, comentarios destacados. Sí, yo tengo el comentario de Seba, que además de haber participado y además de haber hablado un montón en el capítulo 200, también pasó y dejó un comentario que dice más o menos así: el programa estuvo espectacular, a pesar de haber estado ahí, lo volví a escuchar dos veces. La edición le agrega aún más magia al momento. Escuchar ciertas situaciones y recrearlas con la imagen del recuerdo de haber estado ahí es una sensación espectacular porque realmente la pasé muy pero muy bien. Se los dije en persona, pero se los repito, me siento sumamente honrado de que me hayan invitado. Por favor, háganlo más seguido, realmente me divertí zarpado y estaba muy contento. Además, se armó un debate espectacular, me llevé recomendaciones zarpadas y la impagable experiencia de compartir micrófono con ese compendio de grosos que estaba en el estudio, Mati incluido, también, por supuesto. Mención especial a la portada, ya lo dije por muchos otros lados, pero te fuiste al carajo, Nico. No solo está espectacular, sino que te copaste, que captaste que los captar. Rasgos de cada uno a la perfección y se nota claramente quién es quién con solo la cara, ni hace falta ver el niño en los trajes. Sos muy groso, chabón. Nada, gracias a Dios lo viví en persona y gracias a Dios ahora puedo vivir como espectador para disfrutarlo el doble. Un abrazo gigante a todos los que estuvieron ahí, especialmente a ustedes, Barbas, los mejores pilotos de Voltron, del Voltron podcastil del universo. Ahí y a eso está. Te referías con tratar de generar frases. Exactamente. Ahí es donde la sinapsis no ocurre. Sí, no sería el mejor día para grabar podcast, chicos, pero acá estamos. Gracias, Eva, por venir, gracias por comentar, como siempre. Nos agrada que te haya gustado tanto y seguramente algún día te volveremos a invitar porque sos una gran persona. También gracias a todos los demás invitados y gracias a todos los que comentaron, como dijimos antes, en el capítulo 200. Muchos también me tiraron así... flores por la portada, que fue tipo un rato de ponerme y fue divertido hacerlo también. Y cuando llegué a la parte de hacer el Voltron dije, hago la cabeza sola, ya fue. Y nadie se quejó, así que vamos los pibes. Y nada, pero estuvo bueno y me gustó. Hace rato que no hacíamos un capítulo así con invitados, la verdad es que estamos medio colgando con eso y hay que ver si podemos mejorar eso un poco. Pero bueno, la vida se interpone a veces. Por mi parte, yo tengo un comentario cortito de Santiago Quiroga, que estuvimos hablando por Facebook. No comentó directamente lo que quería decir, pero básicamente dice que somos unos fucking wizards por todas las predicciones de la E3. Sí. Y nos agradece de así. Me dice personalmente que nos agradecía por hacer el podcast. Porque nada, le gusta mucho lo que hacemos y siempre es lindo escuchar eso de la gente. A veces pasa así por privado, a veces está en un comentario, a veces está en un mail, pero siempre nos gusta saber lo que les parece a ustedes de lo que hacemos y cuánto les gusta o no las distintas cosas que hacemos y por qué. Y tuve una linda charla con él y estuvo bueno, así que gracias, Santi, por la buena onda. Muy bien. Y eso. Sí, pero yo no. Lo único que voy a decir sobre el capítulo de las predicciones de la E3 es que me asustó lo preciso que fue nuestra predicción sobre el momento de Kojima en el escenario de Sony. Sí. Fue como bastante aterrador haberle pegado tantas cosas. Sí, Norman Reedus en bolas era un poco más de lo que pensaba que iba a pasar. Sí. Pero de alguna forma todo encajó en... todo sí. Tuvo sentido en mi faltó vida. Cuando vi eso dije, claro, sí, tiene sentido. Pero bueno, nada. Pero bueno, bien. Sí. Si la gente quiere contactarse con nosotros, como hizo toda esta gente y más, pueden hacerlo a través de contacto@sprechernews.com cuando quieren sugerirnos temas de discusión o hablar sobre distintas cosas que requieran una elaboración escrita. Si no, para hacer comentarios pueden pasar por Facebook en facebook.com/sprechernews o a nuestro sitio oficial en sprechernews.com. Por último, si quieren simplemente mencionarnos en alguna noticia o compartir algo o tirarnos justamente un tweet, lo hacen en Twitter en @sprechernews, donde con 140 caracteres tendrán su oportunidad. Gracias a todos nuevamente y podemos continuar. Continuamos entonces, ahora sí, al momento principal, que en realidad no, porque es el primero nada más, de este programa, que es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Aquí estamos en el uploading o los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Hay bastante para elegir, así hay como un popurrí bastante interesante. Así que arranquemos, Nico, por lo que tenemos. Vos venís como así, como medio dentro de una suerte de subgénero que es. Vengo desde una vista isométrica. Claro. Para compartir con ustedes un par de juegos. Primero quiero decir, un paréntesis que me olvidé decir antes, que me recopó cuando escuché el capítulo anterior cómo quedaron las cortinas nuevas que elegimos. Que esta semana, de hecho, vamos a tener una nueva porque vamos a tener otras secciones, ¿no? Pero nada, estuvo muy bueno, bien Maxi, que quedaron bien y bien nosotros que decidimos bien. Exacto. Y nada, arrancar con el Doom, la de los juegos, es como la posta. Así que nada, aguante. Bien, estuve jugando dos cosas como sugerí, de vista básicamente isométrica, aunque siendo en 3D ya no es así. En realidad es perspectiva, pero no importa. Estuve jugando un poco al City Skylines y al Off-World Trading Company. El City Skylines lo compré en las ofertas de Steam. Fue uno de dos o tres juegos que compré, no compré mucho. Claramente no quería comprar nada y sí, clics. Mentira, así. Claro, sí, comprar. Sí. El otro que lo compré justo antes del programa fue el Age of Empires 3, que también es de este subgénero, digamos. Pero nada, a los de Age of Empires les doy mi platita. Y bueno, City Skylines es un simulador de ciudades a la SimCity, pero sin las forradas que hizo EA en el último. Claro. Y básicamente es muy interesante cómo se desarrolla la expansión de la ciudad, porque gira mucho en torno a cómo planeas las rutas de los... literalmente las rutas, ¿no? De los y las calles de los autos y el tránsito en general. Uh-huh. Es muy central a lo que pasa si una parte de la ciudad no es fácilmente accedible por los autos, es como que le va a costar más crecer y va a tener problemas y la gente se va a quejar y va a tener menos felicidad en esa área y va a ser medio heavy. Entonces es como que tiene un aspecto mucho más de, entre comillas, urban planning, si querés, del SimCity, que vos cuando le ponías una cantidad de calles como que se acomodaba todo solo y todo andaba y todo era doble mano en general. La verdad es que está muy bien hecho. Cuesta bastante pensar tipo, bueno, pará, entonces vengo por acá, doblo así, qué sé yo, y te digamos que te estimula de otra forma los pensamientos de cómo organizar esto. Claro. Es bastante, no te digo como un puzzle, pero es un desafío intelectual de otro orden, diría, que un simulador normal. Sí. Pregunta porque siempre me interesó, digamos, de hecho cuando lo he escuchado hablar en otros programas y demás, siempre me interesaba escuchar y demás. Pero lo que siempre me tiró para atrás a la hora de comprarlo y a la hora de jugar siempre fue el enfoque que justamente vos estás diciendo del tema del planeamiento del tráfico y qué tanto eso influencia sobre el resto de los sistemas. Digo, influye, en cualquier momento vos te encontrás pensando en... primordialmente el sistema de tráfico por sobre todos los demás servicios o todas las demás cosas que tienen que pasar, o ya hay un momento donde la ciudad medio como que el tránsito se estabiliza y digamos que podés dedicar tus procesos mentales a otras cosas y dejar el tránsito medio de lado. Es una pregunta medio difícil porque no jugué tanto el juego todavía y en un principio el tránsito es lo más importante. Claro. Eso facilita el crecimiento de tu ciudad y cuando va creciendo se te van desbloqueando nuevas construcciones que puedes hacer. Al principio vos solo estableces como zonas, zona industrial, zona comercial, zona residencial, que solo tenés las más bajas, si querés, ¿no? Las más chicas. Claro. Y cuando empezás a llenar esas, cuando llegás al primer como objetivo, ¿viste? Es como en SimCity tenés objetivos para llegar. Cuando llegás a 400 personas en tu ciudad, se te habilita, por ejemplo, creo que lo primero que se habilitaba era la estación de bomberos y la policía y la escuela primaria, por ejemplo. Entonces es como que inclusive esos edificios, aunque tenés una especie de área de cobertura, yo pongo una estación de policía y va a cubrir una parte de la ciudad, no toda, esa área de cobertura tiene como un rango máximo que no lo ves. Y el rango efectivo depende de si hiciste bien las calles. Porque si vos lo pones en una calle que es una sola mano y esa mano da una vuelta grande a toda la ciudad, capaz algo que está al lado de la estación de policía, tipo lo ves marcado en rojo como que le va a costar un huevo llegar a la policía. ¿Me entendés? Claro. Entonces, sí influye fuertemente sobre el principio del juego. Más adelante empezás a destrabar cosas como las policies, que son políticas en español, pero por ahí no sé si es una traducción tan directa, pero son decisiones que uno toma, que uno define distritos. Es interesante la herramienta, es como vos pintás un área que puede incluir cosas residenciales y otras cosas, puede ser cualquier cosa, y decís, este es el distrito de bla. Y cuando tenés ese distrito, a ese distrito le puedes poner unos impuestos y cosas distintas que a otro. Entonces, si, por ejemplo, si vos le pones muchos espacios verdes, hay un par de digamos, no son leyes, pero son como... Sí, ordenanzas o algo así. Sí, decisiones que tomás en el distrito que pueden aprovechar eso de otra forma y por ahí hace que la felicidad de esa área sea mayor porque tiene esos espacios verdes. Pero si tomaras esa decisión en otro, tipo, sería peor porque como no hay espacios verdes, no agarras esa bonificación bien. Claro. Entonces, en ese sentido te digo que el urban planning, si querés, o el, ¿cómo se llaman los arquitectos que son a nivel ciudad? Tiene un nombre. Sí, tienen un nombre, pero no me sale ahora exactamente el nombre. Bueno, no importa, pero digamos arquitectos urbanos, pongámosle. Era algo así, pero no importa. Un saludo a Somme. nada, básicamente, digamos, es como que tenés este desafío de que todas las partes de tu ciudad tienen que entrelazarse y relacionarse, y además tenés que ir creciéndole de a poco, porque vos ya estableciste algo y de golpe tenés una herramienta nueva que es necesaria, porque tu ciudad creció tanto que de golpe tenés una necesidad de, por ejemplo, tener una universidad, porque en la ficción ya no, la gente no se va a tener universidad a otro lado, dice quiero una acá, ¿no? Claro. Entonces, cuando la pones, la universidad, no seamos guarangos, básicamente tenés que facilitar el acceso a ella, tenés que fijarte que esté bien ubicada, tenés que ver que la población que va a acceder a ella esté cerca o le quede cómodo, ¿viste? Es como... Sí, o que tenga transporte suficiente como para poder ir y volver de la universidad de forma adecuada, claro, y demás. No solo es las rutas y las calles, sino cómo se relacionan todos los lugares y como es una disposición geográfica, las rutas son importantes. O sea, Por supuesto. Te voy a decir que no son importantes y te voy a decir que lo más importante es cómo interactúan todas las piezas. Justamente claro. Esto es como la fibra que mantiene la red junta, ¿me entendés? Sí, totalmente. Entonces, nada, yo creo que es, te va a gustar el juego, yo creo que es de tu interés, pero si realmente crees que te va a romper zarpado las bolas eso, quizás no. Pero nada, yo creo que hay algo más interesante más allá de eso. El problema es que cada vez que volvés a empezar un mapa, empezás de nuevo al principio y de nuevo estás limitado a lo que puedes hacer y se trata de poner las calles y ir de a poco. Pero es como que se ahorra el tema de tutoriales extensos para decir simplemente, bueno, lo primero que pones son la distribución, la energía y el agua. Lo siguiente que pones es las zonas, después pones la seguridad, después pones los distritos y como que te vas armando la ciudad en etapas, que claro, es lo que el juego te va destrabando de a poco. Eso está bueno. Y eso te genera el flujo del juego. No sé si se volverá repetitivo con el tiempo. Eso es una pregunta que no sabría contestarte, porque si cada vez que empezás es lo mismo, no sé si no es medio... Como sí, que tedioso el hecho de volver a empezar una y otra vez siempre sobre lo mismo. Claro, por ejemplo, si lo comparo con el Vanished, que es otro juego que hace poco recordé porque básicamente se lo, entre comillas, vendí a Mati, que se lo estuve, le conté un poco de lo que era y hacía un clic y se lo compró. Pero el Vanished, por ejemplo, ya tenía todo el árbol tecnológico desbloqueado desde el principio y todos los mapas son random, entonces en cada mapa... El problema se vuelve qué te conviene explotar primero y qué después y cómo aprovechar los recursos, porque si los aprovechas mal se muere la gente. Entonces claro, siempre hay un desafío, ¿me entendés? Y uh-huh, nunca es el mismo flujo de juego, porque es como, uy, este mapa me conviene pescar de una. Y en otro mapa por ahí no te conviene pescar hasta que no hayas asegurado todo lo que ya tenías ahí, porque el río está en la concha de la lora. Y cosas así. Nada. Sí. Pero bueno, en este... Hay distintos escenarios que obviamente, por ejemplo, si tenés un lago, vos podés extraer agua de un lugar y tenés que poner un desagüe de cloaca que tiene que estar lo más lejos posible de donde vos extraes por la polución. Sí, obvio. Pero si tenés un río, por ejemplo, podés extraer el agua de un lugar y tirar la caca en el lugar siguiente porque fluye. Entonces no te molesta, ¿me entendés? O sea, es interesante que tengan esas mecánicas que otros juegos no tienen. Entonces uh-huh, está bueno. Nada, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Tuve un par de problemas en cuanto a concepto. Me parece que hay, la parte de la red eléctrica no se maneja tan bien. Por así decirlo, las redes que uno tira, digamos, los postes eléctricos son de sí, esos grandotes que hay en el campo, que son de metal, no los sí, las torres eléctricas. Sí, y como que ocupan el lugar... que después vos tenés que construir cosas. Entonces si, vos tenés que tirar las torres y como que tienen un área alrededor de ellas a las que le provee energía. Y si vos pones una casa al lado y después pones otra y otra y otra y otra, es como que las casas entre sí se pasan y no hay postes de madera, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces si yo pongo una zona urbana y le llego con un poste a una punta, si se empiezan a construir las casas en orden, todo bien. Pero si se construye una casa que está lejos de la torre, no va a tener energía hasta que no tenga otras casas adyacentes. Es imbécil. Ah, eso sí es bastante boludo. ¿Por qué no me deja poner postes de luz que no derriben las casas? ¿O por qué no usa como el SimCity, que básicamente tenés que tirar todos los postes vos y listo? Y micromanagement. Sí. Pero bueno, no sé. Me pareció un poco choto. Sobre todo por esto de que la inteligencia artificial no decide construir primero al lado donde está la luz. Es medio aleatorio. Entonces, es como que la forma óptima de hacerlo es... haces una zona, le pones un tendido eléctrico que pase todo por al lado de la zona para que alimente todo lo largo de ella, ¿sí? Claro. Y después cuando todo está construido, tirás todas las torres a la mierda y dejás una sola que quede en la esquina. Es idiota. Porque esas torres te están ocupando el lugar que puedes usar otra cosa, ¿me entendés? Sí. Es muy pelotudo y me parece que a veces me condicionaba cómo construir porque no podía construir una ruta ahí también porque la ruta te tira las torres abajo. Totalmente. O sea, sí, entonces es un embole. Pero eso es lo único malo que le vi. Y me gustó mucho, es muy lindo estéticamente. Lo estoy jugando en mi laptop porque sí. Y en la laptop medio como que tironea un poco porque no sabía, pero está hecho con Unity y no es lo más óptimo. Así que quizás para una desktop está buenísimo, para una laptop No tanto, a diferencia del otro juego que tengo, pero no sé si querés primero hablar vos y después vuelvo. Sí, voy yo, variar. Me echamos uno y uno. Dale. Terminé, agarré, miré mi hoja de Steam, mi hoja digital de Steam, y dije, tengo un montón de cosas empezadas y que no terminé, así que vamos a arrancar y vamos a empezar a terminar cosas. Primero retomé el Rebel Galaxy, el cual había dejado colgado hace así como ciento mucho mil tiempo. Uh-huh. Y una vez que lo retomé me di cuenta de que estaba bastante cerca del final, de lo que es la historia por lo menos. Así que agarré, le metí y terminé la historia. Por supuesto que la historia es más que nada una excusa para justamente poder seguir jugando y poder tener todas las naves copadas y qué sé yo. Llegué a comprar lo que creo yo que es la nave más zarpada de todas las que vos tenés posibilidad de comprar, que es un Dreadnought. Básicamente es un bicharraco enorme, gigantesco, con 10 millones de torretas que disparan para todos lados y sos como así una especie de transatlántico espacial que dispara para todos lados mientras te metes en el medio del quilombo. Y las naves más chiquititas, que son las naves ofensivas y qué sé yo, son como mosquitos que cuando te pasan por encima les metes un cañonazo y vuelan en 100.000 pedazos. Y es súper satisfactorio volar navecitas chiquititas en 100 millones de pedazos. La verdad que es muy divertido, dada la cuenta de, por ejemplo, que yo el juego le metí algo así como 42 horas, de las cuales realmente la historia ocupa 10, y el resto de las otras 30 la pasé pelotudeando por el espacio porque tenés muchas cosas para hacer. Que de hecho eso también puede jugarle un poco en contra, porque si bien el loop del juego es bastante divertido y es bastante adictivo, el hecho de justamente ir por lo menos el camino que hice yo, intentar upgradear siempre las naves hasta lo máximo que permite el sistema en cuanto a tecnología, para después saltar al sistema siguiente, es como que se vuelve un poco tedioso a fin de cuentas. Y en parte los enemigos del juego tampoco facilitan mucho la tarea, por el hecho de que si vos tenés misiones, por ejemplo, hay misiones que para mí están mal catalogadas en cuanto al nivel de dificultad, porque hay misiones que te dice difficulty low. No, uh-huh. Tiene una dificultad asignada, digamos, como si tienen el resto de los juegos, que es normal, easy o hard, sino que vos arrancás el juego y arranca una dificultad predeterminada X, a la Dark Souls, etc. Lo que sucede es que vos, a medida que vas actualizando tu nave y vas actualizando el armamento de tu nave, las misiones se vuelven cada vez más fáciles con respecto al porte y la capacidad de tu nave. Entonces, por ejemplo, vos tenés misiones que dicen, por ejemplo, very low, que es un riesgo de que te maten muy bajo, y claro, tenés otras que son very high. Entonces, a medida que vos vas evolucionando la nave, esos riesgos se van acomodando y se van reduciendo a medida que evolucionás. El tema está en que hay muchas misiones donde por ahí te dice el riesgo es low o te dice que es average. Y me ha pasado de misiones que de ir a buscar que decían que era medium o medium high la dificultad, y las hice sin ningún problema. Y misiones que decían low me cagaron a tiros y me explotaron antes de siquiera llegar al lugar donde tenía que ir. Y es como, bueno, medio como que no tenés mucha coherencia al respecto. Puede ser, no conozco mucho los distintos tipos de misiones, pero puede ser que, por ejemplo, una misión necesitara una nave más capaz de escabullirse y vos tuvieras una gigante, entonces te ven de lejos, te vienen a atacar y te están atacando todo el trayecto que por ahí tendrías que haber evitado enemigos, por ejemplo, o algo así. Los tipos de misiones usualmente radican en... No hay misiones de ese tipo, digamos, de infiltración. Okay. Sí tenés misiones, por ejemplo, de escolta, de ir a un lugar, claro, y escoltar una nave de un lugar a otro. Tenés misiones de, por ejemplo, atacar un puesto de piratas, donde básicamente es entrar y romper todo. Bien. Tenés otras misiones de ir a buscar cargamento a un lugar para llevarlo al otro, y podés o no tener intercepciones en el medio. Es como... Son bastante variados, pero son todas más o menos de ese porte. No hay ninguna cosa así como decís vos de, por ejemplo, infiltrarse a tal lugar, rescatar X aparato y escaparse. Cosa que, por ejemplo, te darías cuenta si tuvieras una flota imposible de vencer adelante. Y es como, ah, bueno, ok, a la fuerza bruta no puedo entrar ahí. Pero no, sí, no es el caso. No sé entonces, la verdad, pero... uno... puede ver cómo puede fallar ese cálculo. Es raro que no lo hayan ajustado con el tiempo, porque este juego ya tiene un tiempo a la venta y antes estuvo en Early Access. Pero... Sí, Sí, por eso me llamó, es digamos lo único que por ahí yo le encontré como punto negativo. Y bueno, el hecho de que todo, por supuesto, siempre depende del tipo de jugador que uno sea. Sí. Pero me parece que en este tipo de juegos es complicado lograr el balance de en qué momento hacer que la historia te enganche para poder llevarte hacia adelante y en qué momento alargarte para justamente que vos puedas, si querés, dedicarte a boludear y demás. Es un balance bastante jodido de pegar, pero bueno, lo terminé, estuve jugando un rato más, la pasé muy bien, así que en líneas generales digamos que lo recomendaría, sobre todo para la gente que le gustan el tipo de juegos que es el Rebel Galaxy, que es, digamos, sistémicamente es muy parecido a Diablo. Estéticamente es un juego de naves en el espacio símil. A ver qué cosa puede haber similar a esto. No se me ocurre nada ahora, pero digamos, tiene una onda bastante Firefly en el sentido de, digamos, no tanto la estética, sino en la atmósfera que representa el juego. Es como si fuera un cowboy en el espacio, una cosa así. Sí, sí, hemos hablado de él con anterioridad. Sí, pero bueno, para la gente que por ahí no escuchó el capítulo, los capítulos que hablé en su momento, es un cierto medio refrescamiento así rápido. Pero bueno, vos estuviste además jugando a Love for Trading Company. Sí, hablando del espacio y cosas, eso. Básicamente, la última vez que lo comenté, creo que lo comenté una vez en el programa, ya ni me acuerdo. Sí. Creo que fue poco después de que salió a la venta, par de días después. Jugamos una vez con Mati, un rato ese día, digamos, multiplayer, y descubrimos las mecánicas medio dándonos la cabeza contra la pared, la peor forma de hacerlo, claramente. Y desde entonces jugué los tutoriales y que creo que los puedes hacer todos en una hora tranquilamente, son cortitos y al pie, están buenos, están bien escritos, con, digamos, personajes simpáticos que... como que tienen oraciones, así, frases medio como snarky remarks. Y nada, son como graciosos y están buenos. Cada tutorial te introduce nuevas mecánicas del juego regular. Y además, en cada uno jugás con una facción distinta. Entonces, de pasada, ves la ventaja que tiene esa facción con respecto a las otras. Y yo creo que de la forma en la que está escrita queda bastante en claro... cuál es la característica de la facción y cuál es la mecánica genérica, digamos. A pesar de que está todo en la ficción, no es un tutorial duro que te dice esto hace tal cosa, sino que es alguien recomendándote hacer algo y qué sé yo. También está bueno porque cuando haces algo particularmente bien, por ejemplo, agrupas los edificios que vas construyendo de una forma eficiente, los tipos comentan sobre eso y supongo que si no lo haces... te dicen, te lo sugieren. La verdad es que siempre lo hice porque ya sabía que esa mecánica existía. Pero nada, es interesante. De hecho, sí sé que te aconsejan cuando haces algo mal, porque en una traté de pagar mi deuda cuando el tutorial me dijo que no hacía falta y la mina me dice, a veces cuando pagas toda la deuda que tenés te quedas sin plata y la comes. Digo, no hagas eso. Y como que me bloqueó el botón de comprar, o sea, de pagar deuda, digo. Para que no gaste el resto de mi plata y pueda completar el tutorial. Es bastante inteligente cómo lo manejaron, el árbol lógico de qué puedes hacer, digamos. Claro. Nada, la verdad que es muy uno de los mejores tutoriales que jugué, diría, que hice en un juego. Te explica muy bien cómo se juega el juego y a partir de eso, además, es como que vos tenés, creo que son 4 tutoriales y después tenés 4 juegos de prueba, entre comillas, que van subiendo en dificultad. El primero es la dificultad más tranqui, el segundo creo que es la dificultad normal y supongo que los otros son dificultad normal con más de un oponente o algo así. Yo jugué los primeros 2 y en los 2 me fue bastante bien, o sea, teniendo el conocimiento fresco de acabar de jugar los tutoriales y todo, claro, la verdad, supuesto. Es que fui muy competente, digamos, y a la vez veía como que la máquina estaba en algunas cosas un par de pasos más adelante que yo, pero es como que me manejé de una forma medio agresiva y logré, tipo, en un momento vi que no tenía tanta plata, pero tenía muchos recursos, vendí toda la mierda y lo compré todo al chabón y gané. Tipo, vos tenés que comprar a la oposición y ganas. Pero bueno, a pesar de que ya hablé de esto un rato, para el que no sabe o no recuerda lo que es el juego, lo digo básicamente, creo que la explicación más rápida de qué es el juego es una mezcla entre Command & Conquer y Transport Tycoon Deluxe. Y la verdad que me gusta muchísimo. Volvimos a jugar con Mati, él no había jugado todos los tutoriales, había jugado un par, entonces había cosas que todavía no estaba muy seguro, pero también es como que jugando con otra persona y comentando sobre lo que estás haciendo, porque me junté con él en su casa y jugamos ahí en el lugar, y la verdad es que discutiendo y las mecánicas y viendo porque nos gusta el game design y todo, fue una experiencia bastante copada. La verdad que es un juegazo, lo he recomendado ampliamente, está en oferta en Steam hasta el 4, que ya será cuando salga este programa, ya habrá haber pasado. Sí, de hecho sí, el programa sale el martes 5, así que lo mismo, las ofertas de Steam ya van a haber terminado. Sí, pero bueno, yo lo recomendé, lo puse en la cuenta de la regla de Guybrush. Y no sé si alguien se lo compró o no, pero si alguien se lo compró y quiere jugar, que me avise. Es muy bueno, me gustan mucho las mecánicas. Todavía no probé la campaña, seguramente lo haga y comente sobre eso, si no la próxima, pronto. Y nada, la verdad, muy muy bueno. Creo que a vos te puede gustar también, porque sé que te gustan los juegos de estrategia. Sí. Así que, si tenés la posibilidad, fíjate. La verdad es que en este momento está a $20 y a 30 te puedes comprar la edición que te viene con una key para un amigo, así que por ahí puedes maniobrar una segunda key con platita y toda la bola y sale. Cool. Pero bueno, eso. Bien, yo tengo dos juegos más. Primero, siguiendo con las cosas completadas que me saqué de encima, terminé el Code of Princes finalmente. No fue tan largo como yo pensé que iba a ser originalmente. Según Steam, fueron unas 6 horas y monedas. Mm. Así que, y eso teniendo en cuenta también bastante de lo que hice dentro de lo que son las free quests y las bonus missions, que no son precisamente parte de la historia, pero sirven en el caso de que vos estés por debajo del nivel recomendado para alguna de las quests de la historia principal, podés ir a alguno de esos dos, y lo que tenés en las bonus quests son misiones nuevas, alternativas en escenarios de la historia. Y después tenés lo que se llama Free Mode, creo que es, o algo así, donde básicamente... ¿cómo? Como un arcade, digamos. Claro, no necesariamente es un arcade, porque vos arrastrás todo el equipamiento y niveles del Story Mode. Y de hecho te sirve inclusive para grindear ahí. Lo que haces es poder jugar libremente cuantas veces se te canten las misiones de la historia. ¿No hacía algo así el de Saint Seiya de Play 3 también? Creo que sí, puede ser. No me acuerdo, no sé, porque si hace mucho que no lo juego. Practice Mode o algo así, pero podías acarrear el proceso de uno a otro y era como un skirmish, digamos. Sí, básicamente funciona muy similar a eso, porque sí, de hecho vos tenés todo el equipamiento y todos los personajes elegibles en cada uno de estos modos. No solamente en el Free Quest, sino que también, no solamente en el Free Mode, sino también en Bonus Quest. La verdad que está muy bueno, si bien el combate es súper simple, porque bueno, es entendible porque viene un juego de 3DS. Yo lo estoy jugando la versión de PC, que no me acuerdo si lo había aclarado en su momento, pero básicamente es la versión de 3DS corriendo en un emulador. O sea, no es ni siquiera un port el juego, porque el mismo emulador está configurado para que vos, apretando F5, puedas cambiar la disposición de las pantallas de la 3DS. Uh-huh. Así que está, digamos, hecho así súper súper básico, pero la verdad que dentro de todo cumple su función. Lo único que, digamos, aparece roto, entre comillas, son los personajes, porque cuando vos lo pones en full screen, directamente los modelos de los personajes explotan y están todos los sprites explotados. Bah, son modelos 3D en realidad, pero los modelos están todos explotados porque son super low poly y no se escalan bien. Pero fuera de eso, la verdad que el gameplay es entretenido, la historia es tipo super anime, así fashion fantastic. Sí. Y tiene un lindo plot twist al final, que yo la verdad no vi venir ni en pedo, y fue como, ah, mirá vos, che, al final de repente tenía un toque de historia esto. Así que la verdad que fue como, mirá qué loco, che. Y la verdad que la pasé bastante bien, es divertido. El arte me encantó, el arte es increíble. Todo lo que es diseños de personajes, enemigos y demás. Y las escenas que tienen, digamos, entre alguna que otra, que son como especies cinemáticas animadas, hechas estilo anime. La verdad están bastante bien animadas, así que en ese sentido... pulgar para arriba. Y nada, eso. Y por último, me acordé que había comprado el Nova Corps, que es la última parte, que en realidad no sé si va a ser. Las misiones de DLC. Las misiones de DLC de Nova para el StarCraft 2, que básicamente es lo más cercano que vamos a tener alguna vez en la vida al StarCraft Ghosts, porque es así, acéptenlo chicos, esto no, después de esto no va a haber StarCraft Ghosts, porque les paso a comentar muy brevemente. La primera misión es básicamente vos manejando a Nova como si fuera básicamente una de las tantas misiones que tiene el StarCraft 2, donde manejas a un solo personaje y tenés que andar circulando por entre medio de un área que está justamente diseñada para utilizar las habilidades heroicas de cada uno de los personajes principales. Después de ahí pasas a una segunda misión que es básicamente una especie de ¿cómo se llama esto? Hold the Fort. O sea, es básicamente tenés una base detrás tuyo. Vos tenés una suerte de base avanzada donde vas con Nova y tenés que proteger a la base que está detrás tuyo de que vengan los bichos y los hagan mierda por 20 minutos. Es una estructura bastante clásica dentro de los RTS. Y la tercera es un Tower Defense con infiltración de parte de Nova. O sea que tenés que ser como medio un juego de 2x1. Porque mientras vos vas avanzando con Nova, además tenés que producir unidades y por hablarlas en distintas partes puntuales de un lugar donde los enemigos van confluyendo cada waves, claro. Van pasando por distintos pasillos y vos pones gente ahí que los vaya eliminando, los vaya haciendo mierda. Mientras tanto, con Nova vos tenés que ir a la otra punta del mapa para rescatar el aparato místico. Son las tres primeras misiones esas. Teóricamente va a haber dos packs más de tres misiones cada una de acá a fin de año. Así que cuando termine estas misiones veremos a ver si salgo conforme o no. Por ahora lo que es en cuanto a variabilidad del gameplay está copado porque vos a Nova dentro de cada una de las misiones vas desbloqueando nueva tecnología que le da la posibilidad, por ejemplo, vos tenés el traje estándar de los Ghosts que te hace invisible. Sí. O bien, a partir de la segunda misión, puedes equiparte los trajes, una modificación de los trajes de los Reapers, que son los chaboncitos que van volando con jetpacks, y con eso puedes saltar partes bajas, digamos, de una parte más baja a una parte más alta del escenario sin necesidad de tener una rampa. Sí. Y eso te da bastante ventaja porque te da la ventaja de la altura. Tenés distintos tipos de granadas que puedes equipar, por ejemplo, Stun Grenades o granadas de plasma. Que tiene un área de efecto más grande. Puedes equiparte distintos visores. Uno te aumenta, por ejemplo, la distancia general de visión de Nova. Y otro te aumenta la distancia efectiva del disparo del rifle de francotirador, que es una habilidad especial. O sea, tiene cosas interesantes como para poder jugar e intercambiar. Así que veré si de acá en adelante siguen apareciendo esas modificaciones. Y veremos a ver qué tal está. Pero por el momento, por supuesto que principalmente sigue siendo un juego de estrategia, pero pues, digamos, tiene lindas vueltas de tuerca con respecto a lo que es el juego en sí de StarCraft. Sí. ¿Sabes cuántas misiones son en total? 9. Son 3 packs de 3. Okay. Por ahora salieron las primeras 3. En algún momento antes de fin de año van a salir las 6 que quedan en 2 paquetes de 3 también. Está bien. Bueno, suena bien, me gusta que hayan elaborado sobre la customización del personaje, que es algo que era básicamente nulo en StarCraft. Era algo que por ahí en el Warcraft 3 sí estaba, con un par de ítems y cosas. Sí. Y en el StarCraft era como que no entraba bien en la ficción capaz, pero sí, bueno. No tenés directamente cosas que afecten a las unidades heroicas como son Kerrigan o como es por ejemplo Artanis o algo, digamos las figuras emblemáticas, sí, de cada raza, pero sí tenés en el caso de Heart of the Swarm, los upgrades que eran... Claro, tenés upgrades de las unidades, no sí, precisamente de la unidad heroica como sí es este caso. Claro, y pero solamente... digo, en el Warcraft 3 tenías un inventario que creo que tenía 6 ítems, que de ahí sí salió el Dota, básicamente. Para el héroe, o sea, sí. Si no era por eso, el Dota no existiría, pero... Sí, sí, sí, tal cual. Es así. Bueno. Lo único que quería aclarar es en cuanto a historia, está situado después de toda la campaña del juego. Es creo que un par de años después de toda la campaña del juego. Así que solamente para poner en contexto. Y, digamos, es una historia más minimalista... ¿Reconoce por el lo momento, que pasó o no le importa? Por el momento, digamos, como que reconoce todo lo que pasó en su momento, porque de hecho hay personajes que están en su posición, digamos, después de que termine la campaña, están en esa misma posición. y reconocen, digamos, todo el quilombo que hubo, pero esto es como algo que se centra más en Nova y en lo que está pasando alrededor de los Ghosts en general, porque es como que el juego abre diciéndote muchos Ghosts desaparecieron del servicio, nadie sabe dónde están, y de repente Nova se despierta en una suerte de estación militar loca que le dicen agente número AG no sé cuánto, prepárese para ser inspeccionado. Y es como, bueno, está bien, no sé qué está pasando. Y de repente la mina se baja el visor y le aparece una frase que dice: tenés que escaparte ahora porque te van a hacer mierda. Y es como, bueno, qué bueno que le dejaron el visor, ¿no? Pero claro. Y así arranca la campaña, y es como, todavía no tengo demasiado claro para dónde estamos yendo. Ok, me parece recordar que en un trailer del año del ojete del Ghost o footage que se había liqueado, no me acuerdo, media como que estabas, no sé si escapando, pero en una prisión y haciendo como cosas ghosticas por ahí. Y nada, la verdad es que como me parece que por ahí deben haber agarrado cosas de la historia del Ghost que no usaron, imagino. Capaz que sí, capaz que todavía encontraron la Biblia del Ghost y fueron reincorporando cosas que estaban copadas. Y ahora no me acuerdo, pero creo que los Ghosts tenían como una mínima habilidad psiónica re loca, ¿no? Hay algunos que más, otros que menos, pero es parte de sus habilidades. Capaz tiene que ver con eso, que la desaparición, no sé. Algún día retomaré la vida en StarCraft y jugaré al 1 de nuevo y jugaré al 2. Pero bueno, no será hoy. Muy bien. Bueno, eso fue todos los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias de lo que sucedió en el mundo de los jueguitos. Y las noticias del mundo de los jueguitos que transcurrieron durante esta semana nos llevan a cancelaciones, demoras y demás cosas. ¿Por qué? Porque faltando un mes para su salida, Warner Bros. Retrasa indefinidamente Batman Return to Arkham, citando que quieren entregar la mejor experiencia posible en las nuevas consolas. Por supuesto, aprendiendo mínimamente del fiasco que fue el Arkham Knight en PC, quieren asegurarse de que no ocurra el mismo moco con el Arkham Knight, el Arkham City y el Arkham Asylum, que van a salir para PlayStation 4 y Xbox One. Así que habrá que esperar a que Warner anuncie una nueva fecha, porque no, ni siquiera dieron una fecha tentativa como ser tipo fin de año, no dijeron absolutamente nada. Lo único que dijeron fue: lo cancelamos ahora, queremos trabajar un poco más en el port para que quede, entre comillas, decente, y nada, nos vemos la próxima. Encima lo habían anunciado hace relativamente poco, aunque se había liqueado antes. Claro, o sea, se había liqueado, después se anunció y después ahora lo pospone indefinidamente. Claramente debe haber habido una mal comunicación entre el equipo de relaciones públicas y el equipo de desarrollo, o como algún pasa siempre. Producer pelotudo prometió algo que no tenía que prometer, como también pasa siempre. Y no sé, pero viste, cuando decís, qué pelotudo, ya después de todo lo de Arkham Knight no puedes mandarte esta, macho, qué pedazos de forro. Pero lo que no estoy seguro yo es quién está manejando los ports y estaba Rocksteady, listado, ¿no? Estaba listado, creo que en el artículo, a ver, déjame que te lo busque, porque decía, Batman, Virtuous Games, no sé quiénes son. Ni la menor idea, pero bueno Virtuous Games es el que se está ocupando de justamente hacer estos ports. Es un 3D Art Outsourcing, Game Outsourcing and China, ¿qué? Perdón, me estoy fijando justamente en la página de ellos, qué cosas hicieron. Ya te digo, sí, Game Design, Sarasa. Bueno, trabajaron con Activision Blizzard, Namco, Disney Interactive, EA, Kabam, Remedy, Rocksteady, Microsoft Studios. O sea que, digamos, son una porting house que aparentemente laburó con bastante gente. Está bien. Bueno, Bla. Eso, nada. La siguiente noticia que tenemos es que se retrasó la beta de los mods para Fallout 4 de Play 4. No se sabe mucho más que un tweet de Bethesda Game Studios que dijo, o sea, arroba Bethesda Studios, que dijo: "We regret to say that the PlayStation 4 mods beta for Fallout 4 has been delayed." O sea, lo mismo que acabo de decir. Y dijeron, vamos a avisarles apenas podamos. Y no sé si hubo alguna noticia consecuente. No hubo actualización al respecto. Lo que sí se sabe es que parte de la razón por la cual la beta de los mods fue retrasada fue porque aparentemente, por alguna cosa que no se sabe bien cuál es la razón puntual, los mods de PlayStation 4 no podían superar los 900 megas a la hora de ser instalados. Vaya a saber uno por qué, pero bueno, aparentemente esa es una limitación que están teniendo. De hecho, en Xbox One tienen otra limitación, que es que no pueden superar los 2 GB, pero bueno, 2 GB no son 900 MB. Uh-huh. Y entonces están viendo de qué forma pueden hacer para justamente permitir ese espacio extra de acceso a que se puedan instalar. 900 MB total de todos los mods que tenés. No, 900 MB por mod. Creo que por ahí es total. Puede ser que sea total. O sea, me suena un límite raro porque los DLCs pueden tener mucho. Sí. O sea, no digo que pase por el mismo lugar que los DLCs, pero digo, los DLCs pueden tener mucho. Yo imagino que lo que hacen es grabarlo como, digamos, save data o algo así. Claro, puede ser. Y debe haber una limitación dura de cuánto puede tener por juego eso en una consola, que sería obvio. Porque si pensamos, o sea, un juego instalado puede pesar tranquilamente 50 GB, así que no debe contar como game data. Y tampoco debe contar como DLC data, porque como dijimos, hay DLCs que son de 15 GB. ¿No? Sí. Así que imagino que deben estar haciendo algún truco raro con la data de los juegos guardados y eso, y ese es el problema. No sé si... Sí, supongo que debe venir por ahí el lado. Pero bueno, de nuevo, no tenemos... por el momento no tenemos nueva fecha especificada por Bethesda. Ellos mismos dijeron que van a avisar cuando la reprogramen. Yo imagino que se toparon con una pared inamovible y esperan a que Sony les dé una feature nueva que les permita hacerlo. Sí, puede ser eso. Pero bueno, habrá que ver. La próxima noticia es que Bioshock The Collection es anunciado oficialmente para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para todos aquellos que tengan el Bioshock 1, 2 o el Minerva's Garden en PC, van a recibir una copia gratuita. Cabe aclarar que está bien especificado en el post de 2K Games que el Bioshock Infinite no es parte de la colección en PC, porque según ellos, ya te digo cómo está fraseado acá, Bioshock Infinite no va a ser remasterizado en PC porque ya cuenta con estándares de current gen console y corre lo suficientemente bien con alta fidelidad gráfica en los settings más altos. Entonces no ven la necesidad de remasterizarlo, entre comillas, para PC. Sí lo van a hacer con el Bioshock y el Bioshock 2, y que todas las personas que tengan esos dos juegos en PC, de esos dos juegos, sí, uno de ellos, van a recibir una copia gratuita. Va a salir el no sé cuánto de septiembre, espera que estoy scrollando para arriba, que decía por acá, el 13 de septiembre sale para todo, para Play 4, Xbox One y PC. Bueno, qué paja, ¿no? Que siga existiendo Bioshock, pero bueno, no importa. Según la consultora ICO, para que me tapa ICO. El coso. Bien. ICO, los videojuegos en Kickstarter recaudaron un total de 8.2 millones en el primer semestre de 2016, comparado con, como decías vos la otra vez, los 20 millones que hubo al principio del 2015. Cabe destacar que este año, más allá de la cantidad recaudada, hubo mucho menos Kickstarters de juegos high profile, entre comillas. Por supuesto. Nada, la verdad que es una tendencia que vemos desde mitades del año pasado, diría, que ya casi nadie se está mandando por esa vía sin tener un renombre atrás, porque la verdad es que hubo varias notas que hablaban de que los indies tenían problemas para conseguir la atención cuando, mientras tanto, estaba Tim Schafer y estaba In Exile y estaban tipo de distintas empresas de mayor renombre. Con proyectos de juegos que son continuaciones de juegos de culto y cosas así. Uh-huh. Que es difícil competir contra los grandes, y hubo todo un debate sobre qué tan moralmente copado era que los grandes pidan plata así, ¿no? Pero, sí, sí, totalmente. Pero bueno, nada, yo diría que no me sorprende, que probablemente sea una tendencia que siga en baja, a menos que cambie algo pronto. Y... mira, dentro del artículo hay un par de datos interesantes. Por supuesto está el reporte completo para aquellos que lo quieran ver. Se pueden meter en el artículo y dentro del artículo hay un link al reporte completo. Pero es interesante uno de los extractos que toman del reporte, que dice que hay números similares de proyectos que lograron financiarse con menor cantidad de proyectos que se pusieron en Kickstarter con respecto al año pasado. O sea, digamos, el promedio de proyectos de juegos en Kickstarter que se lograron financiarse es mayor con respecto al mismo segmento del año pasado. Sin embargo, lo que aumentó también es la cantidad de proyectos con cero pesos, o sea, con gente que ni siquiera puso plata. Y que terminaron sin un backer. Entonces dice que el chabón lo que considera esto es que la gente se volvió mucho más cautelosa a la hora de poner plata en Kickstarter y está como más atenta, por ejemplo, que eso también es parte, digamos, causa de Kickstarter, porque ahora Kickstarter creo que obliga a tener una demo jugable para poder iniciar tu Kickstarter. No sé si es que obliga o si recomienda, la verdad no tengo ahora el términos y condiciones de Kickstarter a la hora de abrir uno, pero bueno, la cuestión es que evidentemente la gente está siendo más cautelosa a la hora de backear un Kickstarter, porque ya hubo varias experiencias, sobre todo experiencias de gente con un perfil bastante público dentro de la industria, que caso puntual más reciente, Mighty No. 9, pero no es el único, digo. Me parece que la gente está empezando a prestar un poquitito más de atención y ver dónde pone la plata para backear un juego y dónde no. Sí, la verdad es que yo creo que sobre el quilombo que hablaba de la atención, que es difícil de acapararla siendo un indie y toda la bola, por cómo está hecho Kickstarter es difícil eso. Por ahí si Kickstarter tuviera categorizaciones tipo proyecto chico, proyecto mediano, proyecto grande o algo así. Sí. O si uno pudiera registrarse como individuo o como empresa o algo así. Quizás se podría... porque yo creo que, por dar un ejemplo, nuestro amigo Emi Carmona, que le gustan mucho los juegos independientes, a pesar de que seguramente le debe haber interesado alguno de los proyectos de In Exile y eso, yo creo que él prefiere meterse en un proyecto de alguien que está tratando de hacer algo nuevo, porque sabe que el otro va a pasar igual, ¿me entendés? Te digo, sí, la gente que apunta a ese a ayudar a esa gente, le gustaría tener una forma de acceder a esas gente sin cruzarse con nosotros. Y nada, quizás eso generaría... sí, no sé, estaría bueno. Creo que el problema por ahí radica más en que Kickstarter originalmente no nació como una plataforma para financiar proyectos del tipo videojuego, sino que era una plataforma para financiar proyectos, punto. Y como de repente apareció Double Fine y lo utilizó como plataforma de lanzamiento para el Double Fine Adventure, y atrás de Double Fine vinieron 7 millones más de personas, fue como que inclusive el mismo Kickstarter se encontró sobrepasado por la situación. Y es como que ahora medio como que están intentando acomodar las cosas, pero tampoco quieren volcarse 100% a hacer exclusivamente de videojuegos, porque tienen un montón de cosas y un montón de otros proyectos que, bueno, mismo están los juegos de mesa, juegos de cartas, o sea, hay montones de cosas y cosas que no tienen nada que ver con videojuegos. Entonces me parece que también hay un poquito expectativa. No sé si expectativa es la palabra correcta, pero digo, de falsa asociación de parte del público de decir Kickstarter igual videojuegos, cosa que no es así. No, bueno, igual, digamos, ya entiendo y lo sé. De hecho, nada, este artículo es interesante a nivel de estadística, pero Kickstarter sigue teniendo super éxito y haciendo un montón de cosas copadas. Por supuesto. Pero lo que digo es, ya hay una categoría de gaming en Kickstarter, de videojuegos, porque está gaming que incluye board gaming también. Sí. Que por ahí uno no se fija los filtros esos, pero están. Pero lo que digo es, no hay una diferenciación entre soy el forro hijo de puta este que tenía infinita plata y se fue al espacio una vez con porque le pagó a la NASA. Richard Garriott. O soy el chabón que quiso hacer el... no me sale ahora, juego este lindo que salió hace poco con el chaboncito. Sí, ese, exactamente ese juego, bien. De nada. nada, entonces es como... Es jodido, qué sé yo. Poneme un... Sí, no, obvio, tal cual. Lo entiendo totalmente. Además creo que también el hecho de que hayan empezado a aparecer otras plataformas y que se haya empezado a, como digamos, diversificar el hecho de tener, por ejemplo, FIG, tener Indiegogo, que también está resurgiendo y está teniendo más relevancia. Sí. Está también GoFundMe. El mismo Patreon, creo que todavía no se le terminó de encontrar la vuelta para los proyectos de gaming en sí, pero creo que Patreon también es una herramienta interesante. Conozco para... Así de Twitter, sigo a un chabón que hace juegos que están gratis en su página, tiene un Patreon y mientras hace freelance. Y es como... Claro. El chabón hace freelance para vivir, pero tiene un Patreon para bancarse el tiempo que gasta en sus propios juegos. Entonces, si gana suficiente plata, puede laburar menos y hacer más lo que le gusta. Digamos. Claro, exactamente. Bueno, por eso digo, hay como distintas vías y me parece interesante que también... Creo que en parte por ahí el hecho de que Kickstarter ahora esté, digamos, entre comillas, perdiendo un poco en cuanto a fondos y demás, creo que también tiene que ver justamente con la diversificación del mercado del micromecenazgo, como se diría en castellano. Pero bueno, nos vamos a ir a no la próxima sección, tampoco nos vamos a ir al calendario, porque todavía falta una cosa, y es esa cosa que cuando uno levanta la vista, y si no le caen las gotas de lluvia en la cara y le hace como cerrar los ojos, o los ojos achinados, como a veces suele suceder cuando tenés esa galúa finita que se te mete en los ojos y es súper molesta y recontra hincha pelotas. Pero si uno observa hacia los horizontes, uno puede ver esa figura fulgurante, casi que como con brillo propio, como si emanara energía desde su propio ser, y que aterriza en los campos verdes y saluda a niños, grandes, adultos, y por qué no ancianos, y por qué no bebés, y por qué no nonatos también, porque ellos también tienen derecho a la alegría y a la algarabía. Estoy hablando de otra cosa, ni más ni menos que de Especulandia, donde nadie importa, chicos, les decía, por todo el regalado como rumor. En esta ocasión tenemos la teórica filtración de que aparentemente un empleado de Valve se le escapó un screenshot y publicó una foto donde figuraba el escritorio, el directorio del Left 4 Dead 3 en la raíz de su disco rígido. No tenemos mucho más por lo que guiarnos, hay un par de imágenes que por supuesto fueron rápidamente cambiadas, pero como ya dijimos en episodios anteriores, la internet es más rápida que la vista, y le sacó un screenshot y lo publicó por todos lados. Pero habrá que ver si este rumor es cierto, si este rumor es totalmente infundado, si alguien simplemente en Valve decidió hacer una joda a la internet, hizo Control Shift N, Left 4 Dead 3, Enter, y después se puso a hacer lo que te correspondía y le sacó un screenshot. No sé, habrá que ver. Nico, ¿opiniones al respecto? Half-Life 3 confirmed. Perfecto. No, ni idea. Bien. Pero mira, no me sorprendería que... No te digo, uy, se le pasó. No me sorprendería que sí se esté haciendo un Left 4 Dead 3. Tuvo mucho éxito el 1, tuvo mucho éxito el 2. Hace suficiente rato que no está como para que salga un 3 y tenga... con suerte, features que hagan que no sea un embole seguir matando zombies. ¿Se porque viene hoy yo juego al Left 4 Dead y es un embole. Claro, ¿se viene el Left 4 Dead 3 con sombreritos? Quizás, por ejemplo. Pero nada, creo que sabiendo lo metidos que están en internet los de Valve, tampoco me sorprendería que hagan un super evento solo porque tiene un 3 en el título o algo así, bien pelotudo. Pero una nada, RG exclusivamente del número 3. O que realmente, tipo, signifique que sí están trabajando en Half-Life 3 porque admitieron que le tienen el número 3. No sé, no me sorprende nada a esta altura de Valve. La realidad es que, no sé. Sí, o sea, los juegos multiplayer de Valve son los que más empujan y usan todas las APIs de Steam y marcan como lo que se puede hacer con la plataforma. Entonces, quizás un juego como Left 4 Dead podría utilizar cosas como, no sé si está en desarrollo, pero digo, por ejemplo, cloud computing, si querés supercomputar los zombies por ahí o cosas así. Podría ser que publiquen nuevos servicios que estén atados a este juego, que se los permitiría publicitar de esta forma, a diferencia de quizás el Dota y el Counter y el Team Fortress, que cada uno supo promocionar sus propias cosas, pero es como que usan los servicios estándar hoy en día. Team Fortress agregó los ítems, el Dota agregó un store mucho más robusto, y este probablemente lo más relevante que salga, si es verdad, no es el juego en sí, sino lo que aporte a la plataforma de Steam, ¿entendés? Entonces estoy más interesado por eso que por otra cosa, pero no sé, no, creo que no es la primera vez que pasan estas cosas de, o sea, de los chabones de Valve postear un screenshot o algo y tenían algo ahí y resultó que sí era así. El Left 4 Dead 2 se había liqueado también, no me acuerdo en qué forma, sí. Pero cuando salió, tipo, me acuerdo que hubo mucho outrage porque el 1 recién salía y se había hablado de soportarlo por mucho tiempo, y tipo a los 5 meses se supo que estaban laburando en el 2 y el 2 salió al año, más o menos. Y me acuerdo que los principales chabones de la campaña anti Left 4 Dead 2 los invitaron a Valve a conocer a la gente y a probar el juego, y después volvieron siendo heraldos de que el Left 4 Dead 2 estaba buenísimo y no sé, platita o sí, no sé, lo que sea, pero sí, bastante un poco creepy, diría, pero bueno, así que nada, yo creo que es como mínimo es un buen momento para un Left 4 Dead 3. Pasó suficiente tiempo como para que, si vuelve, es como un brand reconocido en el gaming multiplayer. Las plataformas están disponibles. Quizás vuelva la idea de tener crossplay con consola de alguna forma o algo. No sé. Esas cosas son como interesantes y explorables hoy de una forma que antes no lo eran. Entonces es una buena franquicia para hacer ese tipo de cosas y puede estar bueno. Perfecto, muy bien. No sé. Bueno, calendario para esta semana. Tenemos el día martes 5 de julio el Lost Sea para Windows y PlayStation 4. El Fury, que es F-U-R-I latina para Windows y PlayStation 4. No sé qué carajo es, pero bueno, no importa. El Romance of the Three Kingdoms 13 para Windows y PlayStation 4. Asumo que debe ser una suerte de Dynasty Warriors o algo así. Le agregué la H porque decía Tri. Sí, es verdad, tenés razón. El día jueves 7 de julio, sí, el 7 de julio tenemos el Inside para Windows. Y el día viernes 8 de julio tenemos el Carmageddon Max Damage para PlayStation 4 y Xbox One. Bien, para quien no sabe, el Inside es el Limbo con robots, que no sé si exacto, tiene robots, pero es así como lo definimos acá. Y según leí las reviews, está buenísimo, qué sé yo, bla, bla, bla, pero también es como un platformer que hasta ahora nadie me lo vendió, igual que el Limbo, y probablemente no lo juegue un choto tampoco. Igual pero que el bueno, Limbo. Sí. Exacto. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a la discusión importante del día, que es una noticia que salió esta semana, así que nos vamos a ir al Hot Coffee. Coffee, ya hemos charlado en ocasiones anteriores sobre lo que es G2A, hemos charlado sobre la situación de G2A con respecto a la industria y su legalidad o la falta de la misma. En este caso vamos a utilizar eso como plataforma de lanzamiento para hacer una suerte de actualización sobre el estado en general de G2A y en particular de un indie developer que básicamente salió a repartir bastante mierda, y en lo personal creo que bastante justificado, porque lo que salió a la luz a través de Eurogamer y después apareció un artículo en Gamasutra a forma de blog de parte de uno de los creadores de uno de los juegos, que es Alex Nichipori Chik o algo así, porque es difícil el apellido. Bien. Pero la cuestión es que este chabón pertenece a Tiny... Espérate que lo tenía por acá. Oh, shit. Bueno, no lo tengo a mano. Pero bueno, la cuestión es que pertenece a un estudio independiente muy chiquitito, que fueron los que hicieron el Speedrunners, el Punch Club y el Party Hard. La cuestión es que ellos hicieron la prueba por su cuenta para ver cómo hacía las transacciones G2A y qué sé yo, y básicamente llegaron al resultado que les costaron a ellos mismos entre $200,000 y $450,000 en ventas, la gente de G2A, por justamente todo el tema de que, como se conoce, en G2A básicamente funciona como un mercado libre o como un eBay de claves, donde hay compradores y hay vendedores. Usualmente los vendedores de las claves, no siempre, pero usualmente son claves que se consiguen con números de tarjeta robados o capturados a través de internet y demás. Entonces, lo que usualmente suele suceder es que ese primer pago que se le hace a los desarrolladores después es revocado por las tarjetas de crédito, porque justamente detectan que el número es robado con el que se hizo la transacción. Entonces cancelan la transacción, rebaten la compra y le devuelven el dinero a su destinatario original. Sí. Y lo que justamente comentaban estos chavales, creo que es Tiny Build el publisher, el dev studio, no me acuerdo ahora realmente, pero lo que dicen estos chabones es que haciendo eso, básicamente a ellos les costaron entre $200,000 y $450,000 de potenciales ventas. Por supuesto, G2A salió a responder en su momento, a dos o tres días después. Tiny Build, ahí está, ahora lo encontré. Después de la acusación, digamos, de este chabón, G2A salió a responder bastante agresivamente, diciendo: si ustedes tienen pruebas, tienen 72 horas para presentarlas con documentación y bla bla bla y qué sé yo. Desde ese momento bajaron bastante más el tono, y ahora G2A se posiciona diciendo que en realidad ellos lo que quieren hacer es trabajar en conjunto con todos los estudios y qué sé yo, para poder ser parte del mercado global y toda la pelota. Y lo que están ofreciendo ahora es un nuevo sistema que va a empezar a correr, creo que a partir de fin de julio, si no me equivoco, por 2 semanas, y después lo van a implementar en general a todos los juegos, que le van a dar un porcentaje de regalías a los estudios que, por supuesto, decidan acceder a estas regalías y se pongan en contacto. Hasta 10% de las ventas le van a dar a ellos como ganancias, más poner un botón de donación por si la gente en el momento que compra quiere darle más plata, y ese botón de donación va a ir directamente, el 100% de lo donado va a ir a parar al desarrollador. Pero bueno, ese es, digamos, más o menos el estado de las cosas como están hoy. Por supuesto que en líneas generales en la comunidad independiente esto no cayó para nada bien, porque todo aquel que tenga mínimo algo de información sobre cómo funciona G2A y qué es lo que pasa detrás de escena en G2A, sabe que esto es bastante nefasto. Sí, estaba chusmeando el artículo de las Four Currencies. Sí. Las ilustraciones por ahí no son tan elocuentes, directas o traducibles inclusive al español, sí, por cómo están hechas, pero cuando las pone una al lado de la otra podés ver claramente el costo para el developer de lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Entre lo que es legítimo y lo que es G2A. Habla un poco de la percepción de la gente de qué le ofrece G2A comparado con comprar en los medios normales, digamos. Sí. Y lo que es en realidad para el developer y para el negocio. Y habla de cómo, me gusta la conclusión final de... mucha gente dice que la piratería es robo, pero no lo es. Es un infringimiento de el... estoy traduciendo en el momento y está complicado. Es un infringimiento del derecho legal de monopolizar lo que uno hace y distribuirlo por un tiempo limitado, que es también conocido como copyright, digamos. O sea, claro, si yo produzco algo, yo tengo el derecho de ser el único dueño de eso por un tiempo que es limitado por ley, que en general la ley dice hasta que me muero y viene años más. Y después, sí, el derecho a explotación. Y después pasa a ser de todos, eventualmente. Entonces la piratería es romper ese derecho, mientras que G2A básicamente le está robando plata, dice en lo que el chabón concluye. Y te pone una imagen que dice, no seas un ladrón, al menos sé un pirata. Y nada, la verdad es que hemos hablado varias veces de cuánto no nos cabe la piratería y eso, y de cuánto dicen los developers también. Muchos concluyen en que no es un problema real, porque si alguien lo piratea y no lo compra el juego es porque no lo iba a comprar y solo lo quiso probar. Y si alguien lo piratea y le gusta, a veces termina comprándolo, entonces es una venta que no iba a tener y de golpe tiene. Mientras que comprar en un sitio de resellers, como decíamos, a veces es tan inocente como alguien revendió uno aquí, y a veces es tan heavy como alguien hizo eso de... hace una maniobra para tener una key medio gratis, amagar a comprar y no, y cosas así, y las revendió de una forma moralmente gris como mínimo, y es sí. Una verga. Hay algo que no aclaré y que también hay que tener en cuenta: muchas veces esas transacciones que le rebotan y que finalmente le sustraen el dinero a los desarrolladores de esa primera compra, después los mismos desarrolladores lo que hacen es cancelar las keys, y esas keys terminan siendo canceladas a gente que por ahí no tuvo absolutamente nada que ver, y vos terminás con un juego que no anda. Sí. Y acá es donde entra la segunda parte, digamos, del plan nefasto de G2A, donde G2A te ofrece un servicio, entre comillas, protección, que ellos llaman G2A Shield, donde ellos te garantizan que si vos tenés una key que, entre comillas, no funciona, ellos te proveen de una nueva key para que vos la reemplaces. Y nada en el mundo te asegura de que esa nueva key también haya sido cancelada o sea cancelada de acá a X tiempo, porque, de nuevo, G2A ofrece este plan a sabiendas de que hay un porcentaje de keys que se van a cancelar, porque vaya a saber uno por qué, que claramente es este tema del robo de identidad y la duplicación de tarjeta de crédito y etcétera. Sí, no, y ni hablar de que si yo redimo una key y me anda y de golpe me deja de andar, voy a culpar al developer y no a G2A. O sea, es una mierda y terminas generando una imagen negativa en el developer más allá de lo que ya había. Es un quilombo para todos, es una reverenda mierda. Uh-huh. Y nada, y como decían los tweets de un par de developers y eso, si vos lo peor de todo esto nuevo que se habló es que si vos accedes como developer a las regalías de los tipos, estás, aunque no lo hagas voluntariamente, validando lo que ellos hacen. Sí. Estás, o sea, es como, a ver, siento que me están cagando guita. Si agarro la guita que me ofrecen, la imagen pública que doy es que opino que lo que ellos hacen está bien, digamos. Claro. Y como que pierdo un poco el derecho a quejarme. Pero a la vez, si soy un indie chico o algo así, capaz que necesito esa guita. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es un quilombo. Es una decisión de mierda. Sí, totalmente. Y además, encima, el 10% es un porcentaje bajísimo comparado con cualquier otro mercado digital. Que encima ya son ventas baratas porque son, como decimos, reventas y cosas medio nefastas. Entonces es realmente muy poca plata por unidad. Obviamente puede ser muchísimo a la larga, pero digo, es una reverenda mierda. Totalmente. Nada, la verdad es que no sé. Me pareció, como te dije el otro día, medio que ya lo hablamos, medio que tiene sentido hablar de la noticia nueva, pero me pone del mal humor zarpado lidiar con estas cosas. Es una verga y no entiendo la gente que sigue preguntando, ¿dónde compran buenas keys de Steam ustedes? En Steam, la concha de tu madre, es barato, no rompa los huevos, tipo. Sí, sí, tal cual. No, mira, tengo tarjeta, algo... pedile a un amigo, no rompa los huevos, boludo. Sí, no sé. algo que yo charlaba, que lo charlaba en uno de los artículos que compartí a través de mi muro, lo charlábamos con gente, era el tema de que esto también afecta a la percepción que se tiene, bueno, como vos comentabas antes, sobre el indie developer y sobre Steam. Pero lo más importante es que mucha gente por ahí compra a través de G2A porque no le da la guita para comprar, por ejemplo, no te digo en las ofertas, porque las ofertas realmente son baratas, pero en un momento X del año se quiere comprar, por ejemplo, el Doom y está a $60 y no le da la guita para comprarse los $60, pero sí le da, por ejemplo, para comprárselo a $15. Y inocentemente, por ahí digo, entre comillas, sí, pensando, la gente piensa, bueno, si pago plata, esa plata debe ir a la persona que corresponde. Cuando a través de GeoSa, realmente no es así el 100% de las veces. No, bueno, por eso muchos developers están, sobre todo los independientes, que no necesitan unos márgenes de venta tan altos para vivir, digamos. Uh-huh. Sí necesitan ventas, pero no... No, por supuesto, márgenes, no es el volumen ridículo que necesitan. Van por el approach de paga lo que quieras con un mínimo bastante bajo, o por el approach de hago oferta seguido, o por estoy en el Humble Bundle. O sea, uh-huh, alternativas hay. De hecho... No es ideal porque lista sitios algunos medio dudosos, pero por ejemplo si van al sitio istthereanydeal.com, que alguna vez lo recomendé creo, te dice todas las ofertas que hay de los juegos que buscas listadas en distintos stores digitales, y quizás si vas a los legítimos puedes comprarlo de una forma copada a un precio más accesible. Alternativas hay. Genuinamente, mi recomendación es, si no pueden pagar un juego, piratéenlo. Sí. Y listo. Totalmente. Y a la mierda. Si la versión pirata tiene problemas, si es un quilombo y qué sé yo, no sé, pídanle prestada plata a un amigo, manéjenlo, ahorren un rato. Entonces, me parece a mí que es difícil, porque cada uno está en su situación económica. No es... Totalmente. Fácil para nadie. A veces uno quiere jugar un juego multiplayer que necesita una versión legítima para jugar con amigos, pero digo, si se puede, si tienen el si ya tienen, digamos, el lujo, entre comillas, de, o la, el privilegio, como quieran mierda decirle, de tener una plataforma en la cual pueden jugar el juego que quieren jugar, hay una relativa posibilidad de que puedan ahorrar un poco y pagarlo bien, o esperar a una oferta y comprarlo más adelante. No voy a decir, te compraste un juego barato que querías en un lugar dudoso para jugar con tus amigos, pero no le dio la plata al developer, sos un forro. Pero si pueden evitarlo, estaría bueno, porque la verdad que esta gente es una mierda. Sí, más allá del hecho de darle o no plata al developer, también hay que tener en cuenta el trasfondo de esto. O sea, es como que... por acción u omisión está siendo partícipe de una maniobra que efectivamente está dejando a gente sin plata y está afectando negativamente a otra persona, que no estamos teniendo en cuenta, que es la persona a la cual le capturan la tarjeta de crédito y usan para comprar las keys, que bueno, si bien después puede hacer la denuncia y rebaten todo y le devuelven la guita, qué sé yo, pero digo, hay un montón más de gente involucrada más allá de developer, usuario y comprador turbio en el medio. O sea, piensen también en eso a la hora de ir y comprar y decir, bueno, me ahorré $10 o bueno, me ahorré $15. Que entiendo la situación de si no lo pueden comprar porque no tienen la guita ahora, o porque no están trabajando, o por lo que sea, pero siempre, por lo menos desde mi recomendación, estoy 100% con Nico. Si no pueden comprarlo, o si dicen quiero darle un poco de plata al desarrollador, pero no me da la guita para comprarlo en Steam, primero piratéenlo, después más adelante hagan como hicimos nosotros en su momento. Nosotros mucho tiempo durante nuestra infancia y nuestra adolescencia pirateamos el 99% de las cosas. Sí. Cuando empezamos a trabajar y tuvimos la posibilidad de devolverle la plata a la gente que había trabajado en eso, lo empezamos a hacer de forma retroactiva, a través de Steam. Empezamos a comprar juegos que ya jugamos, juegos que ya terminamos, juegos que probablemente no iniciamos nunca en nuestra vida, pero sentíamos nuestro deber moral de darle la plata a esa gente por el momento grato que habíamos pasado en el pasado. Entonces, digo, no lo piensen tanto en el ahora, diciendo no tengo plata para pagarlo, entonces busco alguna oferta o alguna cosa que no entiendo del todo cómo funciona. Es preferible por ahí piratearlo, pasar el momento copado y después recordar y decir, ¿te acordás ese juego que había pirateado hace un montón de tiempo? ¿Qué sé yo? Ahora que lo puedo comprar, lo voy a comprar porque la verdad que la pasé bien. Y en cierta forma también es como que estás... reconociendo el laburo, si bien por ahí en un momento mucho más avanzado en el futuro, pero es como que estás pagando un poco tu deuda de esa forma. No sé, me parece. Sí, sí, y digamos, también hay temas que he hablado con un par de amigos de de que los derechos no siempre los tienen los developers originales. Mm. Entonces, si es por una cuestión de deuda moral con el developer, no siempre funciona así de mágico tampoco, porque yo le pago a alguien el XCOM hoy y probablemente no le va un mango al chabón del XCOM. Pero sí está el votar con tu plata, entre comillas, y decir si compro juegos de este estilo, estoy diciéndole a este publisher que me gustan estos juegos y que puede haber más en el futuro. Es todo un tema que es 100% de apreciación de valores, de sí, y escapa opiniones y de situaciones económicas de cada uno. Lo único que podemos decir con certeza es que G2A es una manga de forros, hijo de puta, así como la mayoría de los sitios resellers. Yo he dicho que he usado Greenman Gaming un par de veces, que tienen en teoría una trazabilidad de dónde vienen las keys. No sé si la teoría funciona en la práctica 100%. La verdad es que no lo usé más desde hace rato. Pero es el único en el que he confiado en mi vida. Y no sé si no dejaré de usarlo para siempre y listo. Pero nada. El negocio ya es bastante difícil de mantener como está. Y por eso hay tanto quilombo con que los juegos salen 60 pero vienen con DLCs y qué sé yo, y por eso hay tantos juegos free to play, porque terminan agarrando más plata así, porque se aseguran de que los que gastan plata en ellos tienen tarjeta de crédito y pueden acceder a plata directa. Y es como que todo es una consecuencia de lo que está pasando todo el tiempo, y si dejamos de usar estos servicios quizás mejore un poco los productos y los la forma de venderlos que están apareciendo, ¿no? Sí, lo principal, y con esto por ahí ya de mi parte lo doy como conclusión y como cierre, es que piensen que antes de comprar en G2A, cuando ustedes creen que están haciendo un beneficio a la hora de darle algo de plata a ese juego que ustedes creen que va a ir a parar a un desarrollador, en realidad le están sacando plata a ese desarrollador del bolsillo. Básicamente, sí. Pero bueno, nada. No tengo más que aportar. Bueno, perfecto. Entonces cerramos acá esta discusión / intercambio de opiniones que hemos tenido. Y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el final del programa. Hemos llegado una vez más arrastrándonos por el piso, cual personas faltos de cafeína, en el Special Move, en el final del programa, donde tenemos recomendaciones. Un número no determinado. Bien, yo solo tengo un video para poner, ya que estuvimos discutiendo de qué recomendar, qué no, bla, bla, bla, y nos acordamos de este video que pasó el señor Mariano Acuña hace no tanto tiempo. Sobre la E3 2016, es un E3 2016 Supercut, aparentemente, que no es un super gato, sino un super corte de cosas. y básicamente es un montón de situaciones de silencios incómodos y cosas que pasan de fondo. Es la compilación de momentos, como se denomina en inglés, cringeworthy, donde uno es como que medio quiere apartar la vista, pero no quiere dejar de ver del todo porque vergüenza ajena y esa situación incómoda que te genera como rechazo, pero no puedes terminar dejar de ver porque está bueno ver a ver cómo reacciona el otro y demás. Ese tipo de situaciones, todo un video entero de todas las cosas que suceden en la 3, que es el lugar de preferencia de toda la industria gamer para causar esos momentos, básicamente. Sí, pero nada, tenés desde Day 9 guiñando el ojo a la cámara porque se da cuenta de que no está pasando nada, que es un cago de risa, hasta Snoop Dogg fumándose un alto recontrafaso, pasando por la Todd gente Howard haciendo morfándose el micrófono, por ejemplo. Sí, la gente haciendo pelotudeces atrás de la gente de Bethesda. Y eso fue. ¡Ay! Eso yo lo vi en vivo encima al principio. Y decía, la puta madre, ¿por qué no se dan cuenta y no se paran y se dan vuelta, boludo? Tipo, ¡dale, man! El del pre-show fue el mejor, que había un chabón que se cambió de remera. El del pre-show es excelente, es un capo ese chabón. Con la minita y después se agarraba con el chabón. Sí. Encima la minita estaba más buena que la mierda. Se cambió como 6 veces de remera ese pibe, boludo. Buenísimo, sí. Pero bueno, nada, es realmente un video para cringear a lo loco, así que ahí lo tienen. Sí, totalmente. Bien. Bueno, yo por mi parte voy a recomendar dos cosas. Primero, como había dicho previo a la grabación de este programa, tenemos el coso que no me sale ahora. No me acuerdo. Bueno, no importa. E3 2016, hecho por Zero Punctuation. Ahí está, el cínico por excelencia. No me salía. Bien. Yahtzee. Que nos da un review así en general de todo lo que pasó en la E3. Y por supuesto es un cago de risa porque el chabón reparte 7 millones de palos para cada lado. Y no le importa absolutamente nunca nada jamás en la vida. Y por otro lado tengo al ser humano más hermoso de la Tierra, que es el señor Jeff Goldblum, haciendo de Jeff Goldblum y hablando sobre los memes de Jeff Goldblum, porque aguante Jeff Goldblum. Así que disfrútenlo, enamórense de él y sean felices para siempre. Pero bueno, si yo o cualquier otra persona que esté dentro de esta biosfera llamada Tierra quiere escuchar este podcast después del martes a las 0:30 horas, ¿cómo puede hacer? Puede, por ejemplo, escucharlo en el sitio, en expressionnews.com, pero si quiere suscribirse y tenerlo automágicamente, que es una pregunta un poco distinta, puede hacerlo a través de, por ejemplo, iTunes, yendo a iTunes y buscando expressionnews.com, o iVoox, que es ilatina.com, pueden entrar ahí y buscarnos con Expression News también. En ambos se pueden suscribir y van a recibir el capítulo a las 0:30 horas del martes aproximadamente. También pueden ver el feed de la página, que es expressionnews.com/podcast. Si copian esa dirección URL y la pegan en su gestor de RSS o podcast favorito, lo pueden recibir de la misma forma. Para Android en particular, yo recomiendo Podcast Addict, que lo uso bastante. Uh-huh. Y nada, si quisieran, por ejemplo, acceder también a nuestros videos en YouTube, que en general es gameplay, más que nada, uh-huh. Tenemos nuestro canal, que es youtube.com/expressionnews.tv, donde esta semana tenemos el lunes el Yoshi's Woolly World parte 4, que está jugando ahí, dando vueltas por lugares muy tiernos. Sí, donde aparentemente, según me informan por la cucaracha, quizás Maxi haya aprendido a decir la palabra lana. Bien, eso sería interesante de ver, porque la verdad es que le venías pifiando bastante. Y el miércoles tenemos la parte 12 de XCOM 2, donde ya ni sé en qué parte estamos ahí, pero estamos pasándola para el culo seguro, porque creo que es la primera parte donde se le empieza a pasar mal de verdad. Sí, cosas pasan y nos vamos rompiendo el culo con los aliens, pero bueno, no importa. Y nada, después si quieren pueden seguir también a nuestro otro Twitter que tenemos, que es La Regla de Guybrush. Es un proyecto aparte pequeño que tenemos, que se llama @GuybrushRule, la cuenta. Y si la siguen pueden cada tanto ver algún juego que esté bueno, bonito y barato en PC, por debajo de la línea de los $20 que establece la regla del famoso pirata. Y nada, eso lo traté de mover un poquito con las ofertas de Steam para recomendar un par de juegos que me parece que valen la pena. Y se pueden enterar de ese tipo de cosas cada tanto, está bueno. Y si quieren aportar, pueden algún juego que ustedes vean de su interés, se lo tuitean a la cuenta y lo retuiteamos para que los seguidores se enteren y desparzan la alegría. Así que nada, todos esos son los medios en los que nos pueden seguir. Y ya tengo una papa en la boca que voy a callarme y dejarte tranquilo. Muy bien, perfecto. Entonces damos por concluido este capítulo y nos vamos a ir cabalgando hacia el horizonte con el sol de frente o de espalda, depende de cómo apunte la cámara para que dé la referencia del sol. Que por ahí tenía dos soles. Por ahí hay dos soles que están en situaciones opuestas y entonces nunca es de noche. Pero nos vamos a retirar, nos vamos a ver la semana que viene, vamos a continuar haciendo, diciendo y jugando cosas, porque de eso vive el hombre, además de comida y bebida. Porque si no hay comida y bebida, el hombre se muere y no vive. Porque no hay sustento. Y entonces no hay hombre tampoco. Ni mujer. Fuentes de calor también es importante. Sí, fuentes de calor sería también una cosa interesante a tener, porque también, si digo, no hay hombre, tampoco hay mujer, porque el hombre y la mujer, cigüeña y todas esas cosas que suelen pasar. Si no hay cigüeña, tampoco. Si no hay cigüeña, tampoco hay hombre y mujer, porque justamente no funciona la retroactividad de feedback interplanetaria que suele ocurrir en situaciones particulares donde, en caso de no haber cigüeña, haber teletransportador interdimensional, podría llegar a haber algún factor que influencie, pero no necesariamente, debido a que si uno factura en determinado momento y corre del debe al haber, y yo le digo al almacenero que me debe 5, pero que lo deje para la próxima porque no tengo cambio, sobre todo ahora que viene el billete de 500 pesos, y eso va a ser un despelote porque nadie va a tener cambio de repente y todo el mundo va a querer andar pagando con billetes más chicos. Y si uno después le dice al almacenero, ¿te acuerdas que yo te debía y vos me dijiste que yo te después te ni hablar de los depósitos bancarios, que eso también va a ser otro tema totalmente distinto, a pesar de que le va a facilitar la vida a la gente, pues van a tener que ir con menos plata a la calle, porque los bajos de billetes van a ser todos más chicos. En fin, es todo un problema, pero nos veremos la próxima. Buen poder de